Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Ilia Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un programa más de Quilla Rock. Yo soy Gonzalo Silva y como siempre aquí estamos con toda la buena vibra, con todo ese buen ambiente para tu día. No estoy solo en cabina, aquí me acompañan dos grandes amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más acompañándoles en su programa Quilla Rock. Yo soy Michelle Dávalos y para el día de hoy tenemos un recorrido por la historia del ska. Además disfrutaremos éxitos nacionales e internacionales. ¿Qué tal, chicos? Les saluda Adrián Pérez. Ya saben, si quieren contactarnos, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. En el Facebook estamos como Quilla Rock, en el Instagram, arroba Quilla Rock, o WhatsAppiarnos al 0987-590-886. Ya saben, 0987-590-886. Te podemos complacer con cualquier canción o saludo. Sin más preámbulos, vamos a dar paso a la música. Este género se escucha en todos los continentes y en los más variados países. Surge a partir de un acontecimiento político muy importante, la liberación de Jamaica de Inglaterra. El ska es un género alegre y bailable, al tiempo que puede llegar a ser de lo más combativo. Ahora los dejo con Mestizaje de Escape. Racial, oh, oh, oh, oh, oh. de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la actividad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la actividad racial. Cultura popular. El clima que reina tras la liberación de Jamaica empujó a que la población expresara artísticamente su alegría. Luego de ser una colonia del Imperio Inglés, la música negra, que los esclavos estadounidenses habían tocado durante mucho tiempo, la cual era una forma de resistir la opresión racial, devino en una serie de ritmos como el jazz o el swing, se combinó con los ritmos latinos, y en especial los caribeños, formando una mezcla musical que el día de hoy se encuentra en el mundo entero. El ska. La segunda canción es Monkeys Go to Town, del grupo The Rod Monkeys Band. Monkey. la historia del ska se divide en tres olas que hacen referencia a tres distintos momentos donde el ska experimentó modificaciones. La primera ola se refiere al surgimiento de este ritmo en Jamaica en los años 60. De la mano del ritmo musical surge un movimiento juvenil. Jóvenes jamaiquinos de barrios bajos se identifican con el género. La vestimenta elegante es una característica de quienes se lo conocerían como Rude Boys. La canción que viene a continuación es Pobre de Ti, de Tijuana No. Thank you. La segunda ola, o llamada Two Tone, se da en los años 80. Se llama Two Tone por la integración racial del público y las bandas. Con la migración de miles de jamaiquinos a Inglaterra, la combinación racial y la confluencia en barrios obreros de los inmigrantes provocan que el ska se vuelva un género abiertamente antirracista, adoptado como bandera los cuadros negros con blancos. A continuación, la canción Escasillo de Suburbia Ska. Difícil despertar al oír tu voz, mi alma desdichada en mil pedazos se partió. Se identifica el género con la clase obrera. Así surge un nuevo movimiento juvenil, los skinheads. La vestimenta de un skinhead imita la de un obrero, botas, pantalón de mezclilla, con el agregado de ocupar el pelo muy corto o estar directamente rapado. En un primer momento, el estar rapado respondía a que los inmigrantes jamaicanos eran rapados en los puertos para evitar que trajeran piojos u otros insectos en el cabello. Los skinheads, con el tiempo y los acontecimientos políticos de la época, experimentarán importantes influencias políticas. Sectores del movimiento giran a otras ideologías. Bueno, seguimos con más música. A continuación, la carencia de la banda Panteón Rococó. La tercera generación se contempla desde los años 90, con los adelantos tecnológicos y el mercado mundial capitalista. El ska, así como muchos otros géneros, se conocen aceleradamente en todo el planeta. Así, el día de hoy podemos encontrar las más variadas combinaciones de géneros con el ska, como el ska jazz, el ska punk, el ska sur, o ska con arreglos electrónicos en países europeos, latinoamericanos o asiáticos. En particular, esta ola, a diferencia de las anteriores, se distingue también por incorporar una serie de grupos en diferentes países e idiomas, que incluyen sus letras, mensajes políticos y críticas sociales. Desde mediados de los 80 en adelante, el ska se ha ido internacionalizando. Surgen bandas en todos los extremos del mundo.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quequilla Rock ha regresado. Estamos de vuelta en su programa Quilla Rock. El día de hoy estamos haciendo un recorrido a través de la historia musical de este género que tanto nos gusta, como es el ska. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, háganos llegar sus comentarios. En Facebook nos pueden encontrar como Quilla Rock, en Instagram como @QuillaRock y en WhatsApp 0987-590886. Seguimos con la historia. El sonido de la tercera oleada se caracteriza por ser más rápido que el two-tone. Las primeras bandas de esta época hacen poco o ningún uso de las secciones de viento, concentrándose más en la preparación de canciones pegajosas de fiesta, cuyo contenido se aleja de cualquier tipo de ideología política, manteniéndose en temas como las cervezas, fiesta, etc. Seguimos con la canción Qué Buen Trip de la Armada de Juguete. ¡Gracias! La imagen del Rude Boy se mantiene como la originada en la era Two Tone, ya no como un bandido, sino como un fanático del ska, con conocimiento sobre las raíces del mismo y con todos los ideales antirracistas y revolucionarios que han caracterizado siempre a esta música. Continuando con este recorrido musical del ska, tenemos la canción Labios Rojos, del grupo Los de Abajo. Disfruten. Al nacimiento de grupos culturales como los Sharp, Skinheads Against Racial Prejudice, o skinheads en contra de los prejuicios raciales, los straight edgers, etc. Todas disfrutando de un mismo ritmo considerado en estos momentos como un ritmo mundial. Los dejamos con Ansiedad de Scan Café. Como cualquier género musical, literario o artístico en general, el ska es un género atado a su tiempo. Un género que distintas generaciones de jóvenes han escuchado y bailado en distintos países. En la actualidad cuenta con exponentes musicales del tamaño de los estadounidenses New York Ska Jazz Ensemble, los japoneses Tokyo Ska Paradise Orquesta o los húngaros Pannonia All Stars Ska Orquesta. También es un género para generar conciencia y rebeldía en la juventud, con grupos como los españoles Escape, los italianos Arpioni o los puertorriqueños Pies Negros. La siguiente canción es Señorita, a mí me gusta su style, de los Rabanes. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita. confiesa que soy un suceso y mi estilo es la tentación. Y todas las mujeres se menean con este swing. Siempre que yo les canto no se pueden resistir. Originales es de mente de Sgt. McLean. Y lo que está en la pista de Rapal es para ti que está sonando. No sé qué es que está acabando y contagiando. No estoy explicando que me gusta su style. Ay, ay. Esto no es un ritmo que yo traje de Jamaica. Esto es pura plena from the ghetto in Panamá. Hechos por los valientes y a todas las señoritas. Dale, está preparada, le venimos a tocar. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Cómo camina, cómo baila, por usted yo empeño mi alma. Señorita, a mí me gusta su style. Ay, ay. Señorita, really like your style. Señorita, a mí me gusta su style. En medio del levantamiento zapatista de los años 90 en México, surgen múltiples grupos que se identifican con las luchas sociales. El despertar político que vive en amplios sectores de la juventud en el mundo está provocando que géneros como el ska, el reggae, el hip hop y otros géneros aliados como el punk sigan influenciando políticamente a generaciones y difundiendo ideas revolucionarias en sus letras. Así, un género vinculado a la clase obrera por su origen antirracista e internacionalista es parte de las expresiones artísticas de generaciones que viven tiempos de crisis económicas y políticas en todo el globo. A continuación suena Bailaremos Ska, de Los Huchos del Vado. Déjate de joder. Solo está para borrachos. Siempre te aplica llaves de kung fu. Te arma bocas en el tenis club. Tan solo porque fuiste a bailar conmigo. Vaya. Te busca cuando él quiere mirar, pero nunca te saca a pasear. Se la pasa jalando boca con sus amigos. Solución, no llames ese pobre cabrón y vámonos a la fiesta de mi vecino. Bailaremos ska, tomaremos después una copa de mate hasta que salga el sol. Cantaremos al sol de una vieja guitarra, brindaremos por ti, brindaremos también porque te vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor, que llorar por amor. Podemos conversar. Tú traes la pizza y yo pongo los ojos en Kira. ¡Brícate! Yo pienso que te debes vengar. Conmigo eso podría funcionar. Igual no lo has llamado ya más de tres días. Yo te propongo una solución. O no llames a ese pobre cabrón. Y vámonos a la dieta de Dios. Fumaremos un hash, fumaremos después un pipazo de más. México surge a mediados de los años 90, en medio del levantamiento zapatista, lo que generó que múltiples grupos como Panteón Rococó, Nana Pancha o Salón Victoria se identificaran desde el comienzo con las luchas sociales. A continuación, los dejo con Salón Victoria con la canción Si tu boquita fuera. Por mi manera de bailar, yeah, yeah. Cuando paseo en el cadera, las amaconas comienzan a cantar. Ah, ah, ah. Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría, bate que bate, bate que bate, de chocolate. En la actualidad, tanto la música ska como la gente que la escucha ha variado mucho con respecto a sus orígenes. Hoy en día muchos de los grupos de música ska ofrecen letras reivindicativas, en muchos casos entre el límite del reggae y el punk. Final de este especial de ska. Esperamos que lo hayan disfrutado. ¿Qué banda o qué artista hicieron falta para ti? Cuéntanos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Quilla Rock, en Instagram como @QuillaRock y en WhatsApp al 098-75-90-886. Con ustedes estuvo Michelle Dávalos. Se despide de ustedes Adrián Pérez, gracias por acompañarnos con nuestro especial de ska. Gracias a toda la gente por la sintonía, ya saben que con nosotros siempre de lunes a viernes a través de Radio Casa de la Cultura. Yo soy Gonzalo Silva y conmigo será hasta un siguiente programa. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! Bye.